In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum coletifica juventudim meam. Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non santa. A famine nicoe doloso irbe me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti, e quare te si sincero, dona afflit me inimicus. E mi ten lucem tuan et veritatem tuan, ixa me deduxerum, e aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum coletifica juventutim meam. Confitevor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare te si ses anima mea, e quare conturvas me. Espera in Deo, con adu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum coletifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petro Paolo, omnibus santis et vobis frates, che peccavi nivis connotazione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ito precor beata Maria semper Virginin, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostolus Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et mis peccatis tuis producat teat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, che peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ustende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum ut licia ex un, et omnium sanctorum, ut indulio digneris omnia peccata mea. Amen. Sancti tui, Domine, benedicem te, gloriam regni tui, dicem alleluia, alleluia, exaltavo te, Deus meus, rex, et benedicam nomine tuo in saeculo et in saeculus saeculi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo,

sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius in mirabilis esse consortes, qui manitatis nostri fiat dignatus es, patices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sabitare accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, Cepiamo a te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo odie, u placiativi, Domine Deus. Veni, santificator, onnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et denare universa meravilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impies Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es munedibus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus es et indirecto, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succi pesam da Trinitas ac oblationem, quantibi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et istorum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis in te cedere dignitud in celis, quod in memoriam animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum non vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipi ad Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitate in coque nostra, de tuis ecclesiae sue sante. Amen. Ec hostia quaesimus Domine, quam sanctorum martyrum tuorum natalitia recessentes offerimus, et vincula nostre praevitatis absolvat, et un nobis misericordiae dona concilit. Per Domine nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es, per dignum et justum es secune salutare, nos sibi semper tu vici gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui posse resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et issis cernentibus esse elevatus in celum, un nos minitatis sue tribulet esse partices. Et idio, cum angelis et arcangelis, cum tonus et dominationibus, cum qui omni militia celestis excessitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Egitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, Supices rogamos sacpetimus, ut acetavias et benedicas, ec dona ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, Benedicite nostro, et omnibus ortodoxis, act catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum, et omnio circumstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offre hoc sacrificium laudis, processu isci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spesa lutis et in comunitate sue, tibi quirotum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster unitus filius tus, unitam sive fragilitatis in nostre substantia, in gloria tua dexera collocabit, sete memoriam venerantes, in primis gloriosis semper vignidis Maria, Trinitricis et justi Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sete patrona apostolonica martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, et Paoli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum unam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur, oblazione in sabitutis in nostri, se tascunte famiglie tue cosimus in Domine, o placatus accipies, utiesche nostus in tua pace disponas, atque afeterna dannazione nos eripi, et in elettorum tuorum juvas grega numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus cosimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, accettabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, pride quam patretur, accepi panen in santas, accambinano les manus suas, et la vis oculis in cielo atitium patrin suo onnipotente, tibi gratias agens, benedixit, foredit, Dedicu discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et umple carum calicem, in santa sacramentales manus suas, identivi gratias agens benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipite, et bibite se omnes, hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis sepa multis effundetur in remissionem peccatorum, et quodcusque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitue, sed et ples tua santa Iusi Christi, fili tui in Domini nostri, tam viate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sed et in cielo soliose ascensionis. Offerimus plecare majestatis tui, de tui zonis sacerdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Sopra che papixu ac sereno vulto respicere digneris, et accetta bere, sicut accetta bere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae,

Qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia accipiant et in nomine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sub tectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodiat in mamma mia in vita eterna. Amen. Quirite vam Domino pro omnibus quirite vit mi, calice in salutare sacipiat et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ad inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, custodiat in mamma mia in vita eterna. Amen. Cotore sum simus ut omine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum domine cot sum, sit sanguinis quem potavi. Ad ravicerivus meis et presta tot in me, non remanacerum macula, cum pure santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo. Justorum anima in manu Tei sunt, et non tangit illos tormentum malitia, visi sun oculis incipiensum mori, ille autem sun in pacem. Oremus, sacro munere satiati, supplices te, Domine, deprecamur, utque de vita servitutis celebramus officio, salvationes tue sentiamus augmentum. Per Domino nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis in illo otuli, tibi sit acceptabile meique et omnibus purgibus illo otuli, sit miserantur propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, res cum Spiritu tuo, in ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sonis, in isso fatum es in il, quod fatum es, in isso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui numero erat Ioannes, et venit testimonium, ut testimonium periveret in de lumine, ut omnes crederent per illum, non erat de lus, sed ut testimonium periveret in de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem omnem brente cum mundum. In mundo erat, et mundus per isso fatum es, et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperum, quod quautem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec ex Deo nati sunt. Et il Verbo caro factum es, et habitamini in nobis, et vidimus gloria eius, glotium quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.